빠지지 않을 텐데. 입신데. 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فبما الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأنت فَقَالَ